en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora y esta oportunidad única para disfrutarla el año que viene. Con Previaje, tu viaje empieza hoy. Infórmate en previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte. Argentina Presidencia. DAB sabe que todas las axilas son únicas, depiladas, con pelos, tatuadas, sensibles. Nuestra fórmula con triple acción las cuida todas, porque te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. Tus axilas merecen el cuidado superior de DAB. En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas, acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país, cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares. Porque solo si estamos donde hay que estar, es posible acompañar el crecimiento del país. Unilever, desde hace 90 años en Argentina. ¿Me dejas ver que YPF está más cerca? Pero me compras un alfajor ahí. Derecho un kilómetro. Con los puntos Cerveclub le podemos llevar un jueguito a Mati. ¡Qué viva! ¿Todo para ustedes? No, para vos está el 10% pagando la nafta desde acá. Y ahora también podés aprovechar de un 25% de descuento en nuestras tiendas Full. Cuando una app te resulta tan útil, es un camino de ida. Telequino presenta el radioteatro ficción 750. Sábados 23 horas. Radio Teatro. Ficción 750. Este sábado lo encontré en Taormina. De María de las Mercedes Hernando, con Nora Cárpena, Roberto Mosca y Sebastián Pozzi. Dirigidos por Víctor Agú y Marina Glesser. Sábados 23 horas. Ficción 750. Auspicia Telequino, con el espectáculo siempre junto a vos. Telequino, Telequino, Telequino. Somos una señal. Que vuelvan las ideas. Muy bien, 5:58, nos vamos con Yer, con Ariel Yer y con la agenda del fin de semana. ¿A qué nos invitas, Ariel? Mañana me va a llamar Luis para 6:20 para que 6:15 yo esté listo viendo a los Pumas contra los Wallabies, el rugby argentino después de un golpe histórico la semana pasada contra los All Blacks. Australia es un rival muy difícil, así que habrá que ver eso. Para los fanas de Messi, mañana 5:00 p.m, el Barcelona visita al Atlético de Madrid, que no tiene al ex compañero de Messi, Luis Suárez, afectado por coronavirus, sí al Cholo Simeone en el banco. Y para Vale y para vos, que están muy atentos a Bielsa, el domingo a las 13:30, o sea, para acompañar al almuerzo, el Leeds contra el Arsenal de Arteta, un equipo irregular, pero un grande del fútbol de Inglaterra. Me quedó lo que es la noticia de una de las noticias de la semana, fuera del eje comunicacional de estas horas. La FIFA dio un paquete de medidas sobre el fútbol jugado por mujeres. Los clubes no van a poder despedir a una futbolista por quedar embarazada ni podrán incluir cláusulas anti-embarazos. Si hablábamos hace unos años, no me imaginaba esto. Gracias, Ariel. Que tengas buen fin de semana, ¿eh? Abrazo grandote. Bueno, Luispa, bueno, Vale, nos reencontramos el lunes, ¿eh? Descansen, che, más allá de terminó la semana que tienen todavía, sí. Pero háganse un lugarcito. Vos y también, A las 4 del lunes retomamos este lugarcito, ¿les parece? Muy bien, buen fin de. Claro que sí. Buen fin de. Chau, Manu, gracias por la puesta en el aire. Alejandro, por la coordinación. Germán, producción y artística. Lucía Suez, comunicación y redes. Nos fuimos a cuidarse y a disfrutar como se puede. Abrazo grande. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. 6:00 p.m. en punto. 94.5. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al capítulo 11 de En Estos Días Radio, edición 2020. 2 horas para acompañarlos con entrevistas, con algo de música, con literatura, con columnistas, con la propuesta habitual de En Estos Días. Con vías de comunicación que en un ratito les voy a contar. Es el momento del editorial y hay varios temas sobre los que quisiera conversar, aunque el final y el centro, la centralidad de este editorial será el de un testimonio. El testimonio de un médico, de un profesional de la salud del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche, en una charla que tenía como disparador un hecho puntual, como fue la decisión del gobierno provincial de no reunirse con los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario provincial que están reclamando por mejoras salariales, mejoras en las condiciones de empleo y de trabajo, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, y que termina siendo, ya lo van a escuchar ustedes, un testimonio muy en primera persona de alguien que aquí en Bariloche es muy conocido, no dejamos de ser parte de un pueblo chico en ese sentido, que tal vez en otros puntos de la provincia no lo sea tanto, pero me parece refleja la sensación, el clima, el estado de ánimo personal de quienes desde hace muchos meses vienen poniéndole el cuerpo a diario, en la cotidiana, a un problema que otros miramos, otras miran, desde cierta comodidad, la que implica como escollo a esa cotidianidad, a esa habitualidad, tener que ponerse un barbijo y salir menos de lo habitual, mantener menos reuniones, etc. El mundo del sistema sanitario está viviendo otras cosas, y por eso, ya lo hemos hecho en algunos programas, en algunas ediciones anteriores, le damos voz a este sector para que cuente en primera persona qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando. Eso será en un ratito. No quiero dejar de mencionar 3 o 4 cosas breves que me parecen importantes. La situación del transporte en San Carlos de Bariloche sin solución, con medidas de fuerza, con trabajadores que no cobran a tiempo y con un intendente que acusa a los empleados, a los trabajadores, a los choferes de ser los responsables del, comillas, quiebre de la empresa que brinda el servicio. Una declaración que nos exime de cualquier adjetivación, de cualquier evaluación, que habla por sí sola. A nivel nacional, la aprobación en primera vuelta del aporte extraordinario, solidario, de las grandes fortunas y ese desliz comunicacional del PRO, de Cambiemos, de Junto por el Cambio, que también nos exime de cualquier adjetivación. La queja de que media bancada en la Cámara de Diputados representa los intereses del 0,02% más rico de la Argentina, con gráficos incluidos en un tuit que, insisto, habla por sí solo, como las declaraciones del intendente, y nos exime de adjetivación o de evaluación. El envío al Congreso del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, con algún retraso en relación a lo que los sectores militantes, los sectores feministas y buena parte de la sociedad esperábamos, porque el problema se cuenta aquí no en términos de gestión, de 4 años de gestión, sino en términos de vidas que día a día se truncan por tener que recurrir al aborto clandestino sin las medidas de seguridad, en la oscuridad y no con el Estado como garante, ya no solo de la no penalización, no la no judicialización, sino de las condiciones lógicas para la práctica tal y como corresponde y como ahora se intentará en lo que suceda en el Congreso. Estamos ante la instancia del recuento de votos por los juegos y los manejos políticos, también por las convicciones personales. Ha habido ya anuncios de cambios de posición a favor y en contra, con lo cual hay incertidumbres por lo que puede suceder, sobre todo en el Senado. Recuerden ustedes, allí en el Senado en 2018 se vivió la enorme decepción de el rechazo al proyecto. Veremos lo que sucede este año. Decía que, al margen de estos temas, queríamos volver a darle en el editorial voz a uno de los representantes del sistema o integrante del sistema sanitario en la provincia de Río Negro. Conversamos con un ex director del hospital, actualmente profesional en el Hospital Zonal, Felipe de Rosas. Charlábamos inicialmente sobre lo que sucedió con este desplante del gobierno provincial. Se extendió hacia la vivencia en primera persona de lo que está sucediendo con el sistema sanitario. Después de escucharlo y de la música pertinente, les presento el programa. Quédense porque tenemos una edición, un capítulo 11 muy cargado, con mucha información, con notas muy pesadas, muy de fondo, buena música y algo de lectura. Bueno, Felipe de Rosas, ayer se esperaba un gesto del gobierno provincial, un encuentro que finalmente no se dio. Hoy vuelven los reclamos del sector sanitario de toda la provincia. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, el gesto nosotros lo tuvimos la semana anterior. Vino la gobernadora, se juntó con un grupo de nosotros, nos invitó y nos convocó a una reunión donde íbamos a estar unos representantes que después definieron que era un máximo de 6, con los dos gremios, más la gobernadora y más los funcionarios que ella evaluara para trabajar las temáticas que teníamos que presentar. Ella estaba de acuerdo con que había que hacer una compensación especial para salud, que salud tiene que tener alguna mirada especial. Y ella también nos dijo que por ahí no iba a estar en toda la reunión porque era lógico, pero que iba a convocar, iba a estar y no iba a arrancar, y por ahí si tenía una oportunidad, si tenía resuelto, iba a traer como una propuesta puntual. O sea que nosotros fuimos convocados a esa convocatoria. Cuando nosotros llegamos a Cipolletti, el interlocutor, que era el secretario de Trabajo, que es el secretario de Trabajo, el ministro, ya no lo sé, ahí nos avisa que en el contexto de una movilización se suspendía la reunión, a lo cual nosotros no estábamos enterados de ningún contexto de ninguna movilización. Le pregunté si esa decisión no la habían tomado la noche anterior, porque yo me levanté 4:30 de la mañana, mi traumatólogo me indicó hacer 10 horas de viaje continuo para ver si te pasa el dolor de espalda, y no me pasó. Y me dijo que no, que había sido en ese momento. Digo, por favor, ¿por qué no tratás de hablar con los gremios para que no se vayan y cambiemos de sede, vamos a la ciudad de Allen, donde no está este contexto, que además nosotros ni sabíamos ni lo habíamos visto? Nos encontramos en Allen, en la intendencia, en algún lugar que ellos evalúen, no le decimos a nadie, nos juntamos los 6, los 2 representantes gremiales, la gobernadora, usted, y la gobernadora también aceptamos que esté presente de cualquier modo, que puede ser virtual, porque si ella no estaba en la provincia, nosotros, más allá de respeto o no respeto, podíamos aceptar ser opuesta porque ella nos convoca. Nosotros no teníamos una reunión con el secretario de Trabajo. Así que bueno, él después nos dijo que él ya los gremios le se habían ido de vuelta, que no era posible convocar a esa alternativa, o sea que ese plan B que le proponíamos nosotros no lo vio factible, que nosotros decíamos que tenga en cuenta que nosotros viajamos de no solo Bariloche, San Antonio Oeste, Viedma, Choel, Roca. Así que bueno, imagínate que en ese contexto las bases que estaban ahí, la gente del hospital de Chipoletti estaba envenenada, digamos, ¿no? Nosotros, a ver, yo me siento defraudado, enojado, poco cuidado, te podría decir. Pero bueno, son cuestiones personales. Había gente muy enojada, ¿entendés? Había gente muy enojada y, viste, tuvimos que, un poco más grandes, tuvimos que decirle, pará, muchachos, no hagamos, porque aquí quieren es que salgamos una foto que no es la que queremos, no es la que hemos respetado nosotros sin hacer paro 8 semanas. ¿Y la explicación fue que había una movilización en ese momento? Nosotros fuimos al lugar, cuando fuimos al lugar, que era el centro cultural, había dos gomas quemándose con unos muchachos de ATE que no tenían entre 18 y 20 años, que yo no reconocí ningún trabajador de salud, que pueden ser militantes y tendrán sus motivos. No, esa explicación la tendría que dar el gremio. Si yo no, realmente no estoy en, ni tiempo ni cansado para hacer interpretaciones políticas, pero si ese era el problema, nosotros no le propusimos cambiar de espacio. Así que bueno, tuvimos que juntar las bases para ver qué hacíamos. La gente fue y cortó parcialmente el puente, la gente de Chipoletti. Entonces, bueno, ahora estamos en el momento de volver acá a las bases, contar esto, que lo hemos contado así uno a uno, y ahora tenemos una asamblea y ver qué medidas seguir. Desde lo personal, como te decía yo, me sentí mal. En realidad, 61 años, manejar 1000 kilómetros en 10 horas no es saludable. Y desde lo grupal, para todos los trabajadores de salud, ¿viste? Me parece que se merece una explicación. Si el funcionario no lo supo resolver, y fue una mala delicadeza, por lo menos pedir una disculpa, y después ver qué propuesta hay. Que en realidad nosotros no teníamos tantas expectativas, pero teníamos alguna expectativa, pero no la expectativa de que no nos recibieran. Así que bueno, de eso se trató. Vemos cómo seguirá la historia. Esperemos. Mientras tanto, los jueves siguen realizándose este tipo de actividades. En realidad, lo que yo te digo es que yo tengo muchos años de salud pública y todas las medidas de fuerza y situaciones prolongadas que no solucionan, finalmente recaen sobre la población. La gente empieza a hacer hora extra porque no tiene salario. Cuando empezaba a hacer hora extra, empezaba a bajar la calidad de atención. Empezamos a no conseguir gente para trabajar porque no viene para acá. Finalmente esto recae en el sistema y después cuesta mucho levantarlo. Entonces me preocupa la gente de Bariloche. No estamos en un buen momento, estamos con muchos casos de COVID, estamos con mucha ocupación de cama, no baja en Bariloche, vamos a recibir turismo. Me parece el peor momento para que una situación se prolongue. Si eso no lo ven y no plantean soluciones concretas, puntuales, yo para cuidar me tengo que sentir cuidado. Yo para decirle a un jefe de servicio que se mantenga y organice su servicio y no deje agujeros en su guardia, tengo que se vea considerado, y no nos estamos viendo considerados. Así que de eso estamos. Gracias. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fierro. Cada día es un día, un volver a nacer. Cada día yo grito a la luna mi celo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Radio vamos a hacer, eso vamos a hacer. Y con esta cortina, este tema de fondo de Manu Chao, que se llama Otro Mundo, presentamos formalmente el capítulo 11 de En Estos Días. Cada día yo lucho para no decaer. En un ratito nada más vamos a charlar con el historiador Alejandro Olmos Gaona. Hoy es el Día de la Soberanía, por la gesta de la Vuelta de Obligado, ustedes recuerdan. Bueno, por iniciativa de Alejandro Olmos Gaona, la Procuración del Tesoro puede ser que se ocupe de analizar la compra fraudulenta de las tierras del Lago Escondido por parte de Joel Lewis. Ya no el cercado y la imposibilidad del ingreso al lago, sino el hecho mismo de la compra. ¿Cómo fue? Bueno, se abre una ventana a la posibilidad de una investigación por parte administrativa, en este caso por parte del Estado, en paralelo a una causa judicial que se está cursando. Cada día yo grito a la luna mi celo. Hoy también vamos a charlar con una periodista, Paula Vistagnino. Publicó hace una semana aproximadamente un muy completo informe sobre el Opus Dei, sobre sus propiedades y cómo, en causas judiciales que se están tramitando actualmente, viene a demostrarse una maniobra sistematizada de apropiación de inmuebles por parte del Opus Dei y en perjuicio de sus fieles, algunos de ellos sus más fervientes fieles. Bueno, no solamente de esta cuestión puntual judicial, sino qué es el Opus Dei hoy. Vamos a charlarlo en un rato con Paula Vistagnino. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Mariano Benito vendrá a recomendarnos películas y series y a darnos su opinión, su mirada sobre alguna de ellas. Vamos a ver qué elige para hoy. Diego Reis nos traerá sus historias breves y extraordinarias de la literatura. Vamos a escuchar a un artista local. Vamos a escuchar a Juan Alaria hoy con su última producción musical. Y tendremos también nuestro momento literario. No les voy a anticipar todavía de qué se trata. Digo, para que se queden hasta el final. Ustedes saben que nuestro momento literario es ya cuando vamos empezando a juntar nuestros petates, nuestras cosas para retirarnos. Nos damos la posibilidad de meternos en algún libro, algún texto. Hoy tenemos a un extraordinario escritor para compartir. Hablando de compartir, si quieren participar, hoy hay sorteo de libro. Y esto es un código, este es un mensaje para quienes nos escuchan aquí en San Carlos de Bariloche o a través de la web de FM Horizonte, que es horizontebariloche.com.ar, y pretenden que le enviemos el regalo, el sorteo, el premio del sorteo que vamos a hacer sobre el fin del programa. Hoy estamos, gracias a La Barca Libros, Mitral 500, los mejores libros. Hoy estuve revisando los usados. Hay una versión ahí muy barata y muy buena de Moby Dick, si quieren. No puede faltar en ninguna biblioteca. Y también hay un par de libros de Graham Greene. Bueno, ¿qué vamos a sortear hoy? Gracias a La Barca Libros, El Aleph de Jorge Luis Borges, nada menos. ¿Cómo hacer para participar? En Estos Días Radio en Facebook, van al posteo correspondiente del sorteo, se anotan allí: hola, quiero participar, soy tal, los últimos tres del DNI, etc. O si no, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es 294-433-5567. 294-433-5567. Nos dejan un mensaje avisándonos que quieren participar por el sorteo y van a, entonces, a nuestra perinola informática del fin del programa. Esas son las vías de comunicación: Facebook, En Estos Días Radio, y el WhatsApp que les acabo de compartir. Hoy sorteamos El Aleph de Jorge Luis Borges. El programa está presentado. Allí vamos. Lo conseguí luchando. hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Les decía en el comienzo, en la presentación del programa, que nos íbamos a meter en un tema que, justo por la fecha, tiene una implicancia particular. Hoy es el Día de la Soberanía Nacional. Se conmemora, se recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado. Y para muchos, la cuestión del lago escondido tiene, además de inconsistencias judiciales, el proceso de compra, el cierre del acceso al lago, tiene una implicancia que toca la fibra de la soberanía, ¿no? Por esta cuestión de la presencia de extranjeros en una zona de frontera. Les contaba también que la Procuración del Tesoro puede analizar este tema a partir de una presentación, una nueva presentación que se ha realizado en ese organismo, en este caso por parte de Alejandro Olmos Gaona, con quien ahora estamos en comunicación. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Decía que la cuestión Lago Escondido tiene como varias superficies como para abordarla, ¿no? Una de ellas tiene que ver, evidentemente, con la cuestión de la soberanía, otra con las inconsistencias judiciales de todo el proceso de compra, y otra con el cierre del acceso, que ha generado también una causa judicial con un fallo del Superior Tribunal de Justicia hace 11 años que la provincia de Río Negro aún no cumple. Me quiero detener en el tema del proceso de compra, que es el que usted ha analizado más profundamente en esta presentación. ¿Qué es lo que advierte en ese proceso de compra de las tierras, Alejandro? Bueno, primero quería decirte que hay un libro de un gran jurista muerto muy joven, Carlos Nino, que se llama Un país al margen de la ley, uh-huh. Y yo creo que el caso de Lago Escondido es precisamente exactamente eso, ¿no? Porque es inadmisible que en 24 años ninguna autoridad gubernamental haya hecho nada, estando absolutamente probada la compra fraudulenta de la estancia, todas las maniobras que hizo Lewis y sus socios para apoderarse de la propiedad cuando no podía, porque la ley es específica, ningún extranjero puede tener poder en zona de frontera, excepto que esté casado con una argentina, tenga esos argentinos, viva en la Argentina y tenga un proyecto de desarrollo en la Argentina. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Pareciera que todas esas violaciones a la ley no han tenido ninguna importancia porque esto estuvo inactivo desde el punto de vista del derecho penal, hasta el año 2012. En el 2012, el Procurador de Investigaciones Administrativas, Santiago Yeravide, inició una acción penal ante la Justicia Federal. El juez llamó indagatoria 3 años después de la denuncia, otra cosa inconcebible. Uh-huh. Y sobreselló a Lewis por la prescripción de la acción penal. El procurador apeló a la Cámara Federal. La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento, pero como el procurador es un gran luchador, además de un gran patriota, llegó a casación, y casación en diciembre de 2018 revocó el fallo de la Cámara y ordenó la continuación de todo para seguir adelante. Pero este es un aspecto, que es el aspecto de la parte penal en el cual estaría incurso Lewis y sus socios. Sí. Pero hay otro tema que es preocupante, y esto tiene que ver con el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando el procurador hace la denuncia, notifica al procurador del Tesoro, que en ese momento era el doctor Carlos Balbín, recién designado por Mauricio Macri, para que hiciera una acción de lesividad. O sea, se declara nulidad de la venta y la venta volviera a sus anteriores propietarios, uh-huh, para que se la vendieran a otro que no fuera argentino. Bueno, Balbín le manda una nota al ministro Figerio, del cual dependía toda esa comisión de zonas de fronteras y todo el tema relacionado con la provincia de Río Negro, en el mes de octubre del 2016. Sí. Frigerio le contesta 5 meses después, inconcebible, porque el procurador del Tesoro tiene rango de ministro, no es un funcionario de cuarta. Le contesta 5 meses después, acompañándole un dictamen del asesor jurídico del Ministerio del Interior, donde le dice que sí, que está aprobado el fraude, la violación de la ley, que se compró así, pero ha pasado tanto tiempo ya que hay una causa penal, por lo tanto no vale la pena hacer una acción de nulidad por la nulidad misma. Cuando el doctor Balbín recibe eso, yo no lo conozco, pero como es un jurista decente, me imagino que se habrá indignado y habrá preparado lo que pensaba hacer, así como preparó el dictamen contra Macri por el correo, y por supuesto Macri lo eyectó del cargo, claro, y designó al doctor Bernardo Sarabia Frías. Sarabia Frías recibió el problema y no hizo absolutamente nada. Entonces, desde el Senado de la Nación, con el senador Solanas, le mandamos una nota para a ver qué pensaban hacer. Y este caradura dijo que estaba recolectando los antecedentes para ver si era posible hacer algo. Lo que era una absoluta falsedad, porque en la Procuraduría estaba el expediente completo enviado por el Procurador de Investigaciones Administrativas, estaban las constancias de la causa penal, estaba el dictamen de la asesoría jurídica, el ministerio, estaba todo. Bueno, le mandamos otra comunicación en octubre del 2017 y ahí nunca más nos contestó y por supuesto no hizo absolutamente nada. Entonces, como yo conozco el proceso, conozco al Procurador de Investigaciones Administrativas, tengo copias certificadas de todo lo que se hizo, se me ocurrió escribirle al doctor, hacer una presentación al doctor Zanini, porque me imagino que él asumió el cargo hace unos pocos meses, apenas asumió Alberto Fernández, seguramente no tiene conocimiento de esto, y no es posible que esto siga así, y hay que ponerle punto final, declarando la nulidad de la escritura y terminando con el proceso penal. Esa ha sido mi intención. Recordemos que Zanini reemplazó a Sarabia Frías al frente de la Procuración del Tesoro, y también le pido que nos recuerde cuál es el hecho fraudulento de origen, qué es lo que se falseó en el proceso de compra y que usted está cuestionando. Claro, acá el problema fue que primero se constituyó una sociedad integrada por argentinos, Propertich, sociedad anónima. Se hizo esa sociedad y con esa sociedad se pidió autorización a la Comisión Nacional de Zonas de Fronteras para escriturar la propiedad. La comisión dio la autorización porque, por supuesto, estaba integrada por el doctor Lisandro Allende y otros argentinos. Pero en el momento que se da la autorización y cuando se va a hacer la escritura, Property se transforma en Hayden Lake, que era una sociedad controlada por el hijo de Lewis, Charles Barrington Lewis, ¿no es cierto? Y entonces se hace la escritura directamente a la sociedad controlada por los británicos. Tiempo después, vuelven a pedir otra autorización para comprar otras 2,000 y pico de hectáreas, y ahí la comisión da la autorización, y yo supongo, porque había complicidad con funcionarios de la Comisión de Zonas de Fronteras, porque eso tendría que haberlo verificado escrupulosamente y no lo hicieron. Entonces, a partir de ahí, se hace la escritura, Lewis se queda en 1996 con la propiedad, y nunca más fue molestado hasta en el 2012, que el procurador hace la denuncia penal. Que yo realmente me olvidé de preguntarle a Yeravide cómo se había avivado de esto, ¿no? Porque de golpe se le ocurrió hacer esta presentación. Ahora, acá hay una gran complicidad del gobierno de Macri, de funcionarios que intervinieron antes, de los grandes medios, porque si vos te fijás en La Nación, Clarín, se habla del lago escondido como algo medio anecdótico, que está medio en discusión. En ningún caso, y he hecho un relevamiento periodístico, hablan de cómo se compró la propiedad, a punto tal que ninguno de los dos fallos de la Cámara Federal y la Cámara de Casación fue noticia en ninguno de los diarios más importantes del país. Estamos conversando con el historiador Alejandro Olmos Gaona, que ha dado nuevo impulso a que en sede administrativa, que en el ámbito administrativo, la Procuración del Tesoro pueda avanzar con una investigación en torno a la compra de las tierras en Lago Escondido por parte del grupo Lewis. La causa penal está en la Corte Suprema en este momento. Claro, la causa penal está en la Corte Suprema, pero por supuesto va a ser absolutamente rechazada. Primero, porque no está por recurso extraordinario. El recurso extraordinario fue rechazado por casación. sino a través de un recurso de hecho, un recurso de queja que presentaron los abogados y que no sé cuántos años tendrá la Corte en resolverlo. De todas maneras, eso no causa instancia para que el procurador accione por lesividad, porque eso es lo que yo he planteado. Uh-huh. Son dos cosas distintas. Una cosa es el aspecto delictivo del problema y otra cosa es el procedimiento administrativo, claro, que fue totalmente violado. Ahora, quiero aclararles que el procurador, de acuerdo al procedimiento administrativo, tiene 60 días para responderme. Si no me responde y no hace absolutamente nada, entonces lo voy a denunciar penalmente por incumplimiento del deber funcionario público, porque yo en esto no me voy a callar, porque uno está cansado de ver estas arbitrariedades de señores poderosos, y cuando ve que hay gente que en Guernica, como no tenían padrino ni tenían plata, lo sacaron a palos en muy poco tiempo, en este caso la justicia sigue demorando toda decisión, porque claro, es la séptima fortuna de Gran Bretaña, es el mayor accionista de Pampa Energía, es accionista también mayoritario de una empresa que opera la electricidad en Río Negro, uh-huh, o sea que tiene el poder suficiente para moverse y comprar voluntades, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es la capacidad del Estado, desde el punto de vista administrativo, para retrotraer la acción de venta? Es decir, ¿cuál sería el mecanismo administrativo que tiene como herramienta el Estado? Bueno, el procurador, como es el abogado del Estado argentino, dada la violación a la ley, iniciar una acción de lesividad y declarar nula la escritura. Que la escritura quede nula, que vuelva a los propietarios originales y que los propietarios originales continúen en ella o se la vendan a un argentino. En este caso, habría que extremar los recaudos para evitar que no haya otro nuevo fraude, uh-huh, y se constituya una sociedad argentina, pero que esté controlada por los británicos. Claro. Cosa que sería muy fácil de detectar, ¿no? Claro. Alejandro Olmos Gaón, el historiador, es además un estudioso de la deuda externa. Junto a su padre, Alejandro Olmos, han presentado innumerables documentos que ha además tenido su tratamiento en el Congreso con nula suerte, porque las mayorías legislativas no avanzaron, en el sentido de plantear la ilegitimidad de buena parte de la deuda externa. Quería preguntarle a Alejandro cómo analiza el actual contexto argentino de endeudamiento en los últimos dos años de la gestión de Mauricio Macri y las herramientas que hoy tiene el actual gobierno nacional para salir de ese brete. Bueno, lamentablemente los últimos cuatro años fueron materia de un endeudamiento escandaloso, a lo que se suma que los más importantes funcionarios del gobierno emitían bonos por un lado y los compraban por el otro, porque una causa penal también silenciada, el fiscal Federico Delgado imputó penalmente a Mario Quintana, a Luis Caputo, a Santiago Bausili de hacer este tipo de negocios, y está esperando desde hace dos años el fiscal Delgado que el juez lo llame indagatoria. Uh-huh. Ahora, además de todo este enorme endeudamiento que no tiene antecedentes en la historia, que le cayó al presidente Fernández de una manera abrupta, ahora se ha arreglado, se ha acordado con los acreedores privados, pero bueno, no es un acuerdo satisfactorio, primero porque después de cuatro propuestas se terminó casi aceptando lo que habían pedido los acreedores. En segundo lugar, porque es patear la deuda para adelante, ¿no? Se va a pagar muy poco este año que viene, el otro, pero en el 2024 caen vencimientos muy importantes. Y además queda este problema terrible del Fondo Monetario, que es el principal acreedor de la Argentina, que seguramente va a exigir condicionamientos y ajustes como lo ha hecho siempre, porque yo veo declaraciones de dirigentes políticos que seguramente ignoran lo que es el fondo, más allá del bla bla bla y del discurso, uh-huh, ignoran las reglamentaciones del fondo, ignoran que el fondo puede dañar a cualquier país y tiene inmunidades totales y no puede ser enjuiciado en ninguna parte del mundo. Entonces tiene toda la liberalidad para exigirle a la Argentina un montón de condicionamientos, mucho más que el ministro Guzmán le ha pedido dinero al fondo. En la carta que le mandó hace dos meses, uh-huh, le pide de nuevo asistencia crediticia y el fondo no va a dar un peso si indudablemente no se establecen determinadas exigencias. ¿Usted cree que el gobierno nacional tiene margen político, espalda política o decisión política en todo caso para modificar esas reglas de juego que marcó el gobierno anterior en relación a los acreedores externos? Bueno, desde un punto de vista estricto yo diría que no, porque como le decía, el fondo tiene todas las inmunidades habidas y por haber. El gobierno tiene una opción, no para negociar la parte económica, porque la plata hay que pagarla. Lo que pasa es que el gobierno tiene opción de ir a la Corte de Haya a través de una opinión consultiva que establezca cómo procedió el Fondo Monetario con la Argentina. ¿Por qué? Porque el fondo le dio plata a un gobierno que sabía que no se lo iba a poder pagar. El fondo, a través de sus informes, tenía idea exacta de lo que estaba pasando en la Argentina. Y a esto se suma que el fondo incumplió su carta constitutiva. ¿Por qué? Porque el artículo 6 de la carta establece que cuando el fondo advierte que en un país se fugan capitales y el fondo está suministrando dinero, el fondo tiene que advertirle al gobierno que termine con la fuga. Y si no lo hace, cancelar el suministro de dinero que le da y suspenderlo. El fondo no hizo nada de eso, sabía que se fugaba la plata, no le advirtió al gobierno, no lo excluyó de continuar dándole fondos, o sea que el fondo es responsable. Pero claro, yo no sé si el ministro Guzmán podrá enfrentar al fondo de esta manera, haciendo un planteo en la Corte de la Haya, y se limitará a hacer lo que han hecho todos los ministros siempre en los 27 acuerdos que se hicieron anteriormente, ¿no? Negociar, patear las cosas para adelante y bueno, y a ver qué pasa, y que el próximo gobierno vea cómo sigue la negociación. La última, Alejandro, nos ayuda a recordar a Pino Solanas, con quien usted trabajó bastante de cerca durante la gestión en el Congreso, durante la senaduría de Pino Solanas. Bueno, Pino, más allá de ser un gran cineasta, yo creo que fue un héroe civil. ¿Por qué? Porque hizo lo que nadie hacía, se enfrentó a varios gobiernos, denunció funcionarios, es decir, a pesar de su avanzada edad y de una salud muy precaria, íbamos a tribunales, presentábamos pruebas, trabajaba incansablemente de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y más allá de algunas desafortunadas alianzas políticas, es decir, era un hombre de una transparencia, de una decencia y de una ética que es muy difícil de ver en la dirigencia política. Le agradecemos mucho el contacto con la radio, Alejandro, ¿eh? Gracias, Santiago. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Alejandro Olmos Gaona presentó ante la Procuración del Tesoro un pedido para que se investigue la compra fraudulenta de las tierras del Lago Escondido por parte del grupo de Joel Lewis. Para repasar los puntos centrales de ese escrito, lo que se indica es que en el año 96 se constituyó una sociedad integrada por personas físicas y jurídicas argentinas y se solicitó la compra de esos terrenos que estaban en una zona de frontera. Se habilitó la compra, pero apenas habilitada la compra, se constituyó una sociedad donde la mayoría accionaria estaba en manos de un extranjero, el hijo de Joel Lewis. Los sucesivos gobiernos poco hicieron por desmantelar esa operatoria fraudulenta. El caso más extremo, durante el gobierno de Mauricio Macri, el tema llegó al Ministerio del Interior, que conducía a Rogelio Frigerio, y 5 meses después de recibir una nota con la denuncia correspondiente, respondió vaguedades, como que era comprobable el hecho ilícito, sin embargo, al existir en paralelo una causa penal y por el tiempo transcurrido, era un poco engorroso volver atrás con las cosas. Miren, la soberanía se construye también con discursos y relato, pero en mucho se edifica con el involucramiento en las cuestiones administrativas, legales, el debate, la discusión legislativa, judicial, política. Una cosa es la superficie de los discursos y el relato, y otra cosa es la profundidad de involucrarse desde el punto de vista administrativo, judicial, político y, por qué no, poniendo el cuerpo, como decía recién el historiador Alejandro Olmos Gaona en el cierre de esta nota. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, do do do do do, boom, chibum, do do do do do, chibum, chibum, boom, do do do do. Yeah, yeah, vieni via con me. Bueno, un montón de mensajes que paso a leer ya mismo. Hay mucha gente participando por el sorteo del libro que vamos a hacer hoy. Hoy estamos sorteando nada menos que el Aleph de Jorge Luis Borges. Gracias a los amigos de La Barca Libros, en Mitre 500. Mejores libros de Bariloche y además la sección de usados que a mí me encanta recorrer. Bueno, a través del Facebook de En Estos Días Radio nos dicen, no es por orden de aparición, es totalmente arbitraria la lectura. Analía nos deja sus datos y nos dice que es un libro imprescindible. Fernando dice que lo quiere porque le encanta la contradicción de admirar al mejor escritor que no es del palo ideológico mío y además no lo tiene. Bueno, otro Fernando, porque en algún momento lo tuve, ese libro, lo regalé y lo quise tener de vuelta, reencontrarme con esta obra y seguramente volver a regalarlo. Bueno, muy bien. Guadalupe nos dice, me gustaría participar porque armé mi biblioteca con libros usados y no me vendría mal tener uno nuevo para variar. Muy bien. María Zoé nos dice, si me lo gano yo se lo regalo a Fernando, así también lo hace rodar. Se lo va a regalar a alguien para que a su vez lo regale. Bueno. María Eugenia grita yo porque quiere el libro. Gaby dice que se anota. Gabriel, Natalia quiere leer ese libro con signos de admiración. Graciela también quiere participar. Mariano dice, hola Santiago, ¿cuándo vuelve un programa diario? Muy buen programa, saludos, nos deja los datos, gracias Mariano. Francisco, condiciones para ser merecedores de la participación en el sorteo, la misma existencia, y para ganarlo no lo sabe. Bueno. Cecilia, en casa no tenemos ningún libro de Borges, quiero participar del sorteo. Todos ellos se contactaron con el programa a través del Facebook En Estos Días Radio y nos han dejado los datos correspondientes para participar, así que ya están a bordo del sorteo. En un ratito voy a leer los mensajes que han llegado a través de el WhatsApp, que es 294-433-5567, 433-5567. Por otra parte, y en relación a el reportaje que compartíamos con Felipe de Rosa, médico del Hospital Zonal, nos dice, evidentemente, la salud y el cuidado de sus trabajadores en este contexto de pandemia no solo no les preocupa, sino que no son prioridad para los poderes municipal y provincial. En Viedma acaba de renunciar el director del hospital, es cierto. Esa medida del director del hospital estuvo precedida por la renuncia de los referentes y titulares de distintas áreas del hospital que está atravesando el Artemide Sati, el hospital de Viedma, una situación muy parecida a la del Ramón Carrillo aquí en Bariloche, y en otros puntos de la provincia, otros hospitales. La situación es muy compleja y hay que valorar de manera muy significativa que los trabajadores en este contexto de pandemia llevan adelante sus protestas los jueves, pero han decidido, salvo alguna excepción, no realizar medidas de fuerza, y es que en esta situación sería muy difícil la atención. En Bariloche, hasta hace dos días quedaba solo una cama disponible de terapia intensiva. La situación es realmente muy compleja en ese sentido. Así que hay que valorar, acompañar, aplaudir el trabajo que están realizando todos quienes integran el sistema sanitario en la provincia de Río Negro. Mensajes varios que han llegado a través del WhatsApp 294-433-5567. A ver, a ver. Escuchadores y escuchadoras, de nuestro programa por aquí. Rosana se anota, Pepe hace lo propio. Hasta donde sé, nos dice Gustavo, hasta donde sé es bastante fácil saltar la ley de fronteras, digo, en relación a la charla que teníamos recién con el historiador Alejandro Olmos Gaona. Hasta donde sé es bastante fácil saltar la ley de fronteras, un extranjero hace una sociedad de hecho con un argentino, de lo posible que sea traidor, evalúa. Una vez hecha la sociedad, esta compra una propiedad y el argentino le cede todo el derecho al extranjero y todo resuelto. Lo mismo se puede encontrar en terrenos de Arelauken. Obviamente, allí está el grupo Burco, ¿no? Materia de análisis también, tal vez, en este contexto. Obviamente, todo avalado por algún escribano dispuesto, nos dice Gustavo, gracias. Un abrazo. Por aquí quieren participar, Mabel se anota para participar del sorteo. Qué claridad la del señor Alejandro Olmos Gaona, me encantó, muy lindas tardes. No escribí antes porque estaba literalmente con las manos en la masa. O es alfarera o estaba haciendo pan, no lo sabemos. Eso nos dice Gloria. Si va a ser un mate de cerámica, puede traerlo o no. Si va a ser facturas o pan, será bienvenido. Quiero participar por el sorteo, excelente comienzo, gracias Gloria, ya está participando. Hola Santiago, aquí escuchando como cada viernes, me anoto para el libro, no tengo libros de Borges y tampoco he leído mucho de él. Nos dice, ¿quién por aquí? Margarita. Bueno, ya está dentro, Margarita también. Felipe de Rosas, excelente profesional y ser humano, una vergüenza la actitud de la gobernadora para con todo el sector de salud, nos dice Graciela. No tenemos dirigentes ni en la gobernación ni en la intendencia que estén a la altura de las circunstancias, ni en este contexto de emergencia ni en ninguno. También quiere participar por el libro, se anota Graciela. Gracias. No se puede terminar la semana sin escuchar tu programa, muy bueno, me anoto para el libro. ¿Quién dice? Lo dice Hugo, que ya está participando también. El día que exista la justicia y los ricos tengan que cumplirla, la humanidad de verdad habrá evolucionado. Da mucha bronca ver cómo se nos ríen jueces y políticos cómplices en nuestra cara. Me anoto para algo más útil, leer un buen libro. Saludos y gracias, nos dice Darío. Gracias, Darío. Gracias a todos quienes están participando a través de En Estos Días Radio en Facebook y a través del WhatsApp 294-433-5567. Hace ya algunos años que no vivo en Bariloche, pero la cercanía no es geográfica, es emocional. Es mi hermano, mi querido hermano Juan Alaria, que aquí se presenta y presenta su tema. Canciones refugio, cantos, sueños por venir, una ventana a los artistas locales en su propia voz. En estos días el contexto es la noticia. Hola, soy Juan Alaria, soy músico, hago canciones, canto y toco guitarra, y hoy voy a compartir con ustedes un tema de mi nuevo disco que está recién salido hace dos días nada más, que se llama Visions of a New Democracy, algo así como Visiones de una Nueva Democracia. Y antes de escuchar el tema, que se llama Keeper of the Seven Seas, que es la canción con la que arranca el disco, les voy a leer una traducción al español de la letra. Dice: ciudades llenas de locos, mentes brillantes y soñadores caminando por las calles. Ella está encima de nosotros, ella conoce todos nuestros secretos, deseos, diamantes y pantallas. Paisajes hechos de ruido y dulces sonidos de las criaturas más extrañas. Mentiras bellas y gritos. La belleza miente y grita. Solo mira el cielo y verá su cara, siempre cuidando a la raza humana. Su hermoso vestido está hecho de nuestros pecados. Nuestros nombres y nuestros números están sellados en su piel. Sus manos ofrecen nueva libertad. Sus manos ofrecen nueva paz. Sus ojos son las estrellas que nos guían, guardiana de los siete mares. Esta es una traducción al español de Keeper of the Seven Seas, que ahora voy a compartir con ustedes y espero que les guste el tema. Y el disco está para bajar en internet de forma gratuita. Pueden escucharlo online y bajarlo de Bandcamp, es juanalaria.bandcamp.com, y ahí pueden bajarlo gratis y escuchar los 10 temas del disco. Walking down the street. signals, all our secrets, wishes, diamonds and screams, landscapes made of noise and sweet sounds from the strangers, creatures, beauty lies and screams. En el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. 94.5. Apeos y Compañía realiza todo tipo de poda preventivo o por riesgo temido. Recuerde, al momento de decidir el corte de árboles de gran porte, no corra riesgo. Apeos y Compañía cuenta con la experiencia y el asesoramiento de personal asegurado. También contamos con servicio de hidrogrúa. Contáctenos por teléfono o WhatsApp al 154-69-4236. Apeos y Compañía. Siempre es momento de prevenir. Búsquenos por Facebook en Construcciones y Servicios Patagonia. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Diego Reis llega con sus alforjas llenas de historias breves y extraordinarias. Episodios históricos o imaginarios de la literatura de todos los tiempos. En estos días, el contexto es la noticia. La literatura, el mundo, tiene historias breves y extraordinarias que merecen ser contadas. En el caso de la literatura, de ella se ocupa nuestro amigo Diego Reis. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Salve, Rex. Los que vamos a hablar te saludan. Me doy por saludado. ¿Cómo le va? Vini, Vidi, Vinci. Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy, como acordamos, los oyentes no saben, pero esto es hay unas luchas terribles acerca de cuál es el tema. Me hacen presentar entre 25 temas para poder elegir uno, es terrible el detrás de escena en estos días radio. Sí, vamos a decirlo todo, ¿no? Son peleas intestinas, en lo más literal de su, digamos, condición. Es un retortijón, ¿no? Pelé, sí, es un retortijón literario. Así que dejamos atrás a Ortega y Gasset, dejamos atrás a Unamuno, para centrarnos en quién. Vamos a hablar de Quevedo, de don Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos. Bueno, para quienes no lo junen, estamos hablando de un escritor español del siglo de oro de la literatura española, ¿no? Uno de los referentes del barroco español junto con don Luis de Góngora, que no se podían ni ver, ¿no? Eran como pop stars de la época, ¿no? Góngora y Quevedo, ¿no? Estamos hablando de España, principios del siglo XVII, pero bueno, eso es otra historia. Nosotros vamos a centrarnos en Quevedo, como decía, escritor barroco, intelectual. No, cuando decimos Quevedo nos imaginamos enseguida esos anteojos gruesos, de forma circular, ¿no? Sin montura, que se sujetaban solamente en la nariz por medio de una pinza, ¿no? Que son los Quevedos. Se llaman así justamente en homenaje a don Francisco de Quevedo, ¿no? Es un anteojos gruesos parecidos a los de Antiojito, ¿no? Yo cuando era chico y leía el Antiojito, yo decía, este García Ferré le afanó los anteojos a Quevedo, ¿no? Pero con patillas. Sí. Bueno, discúlpeme. No, dígame. No, estaba pensando que después, no son muchos los que le han dado su nombre a un artículo, ¿no? A un elemento. Sí. Exactamente. Bueno, acá tenemos un escritor que podría ser parte de otra. O tenemos una pequeña historia breve y extraordinaria dentro de otra historia breve y extraordinaria. Agendamos. Bueno, lo que tal vez muchos no sepan es que Quevedo además fue efectivamente agente secreto al servicio de los intereses de España, de una España, toma mate. Bueno, en este caso, la historia es muy larga, la historia de los espionajes de Quevedo. Vamos a concentrarnos en una escena extraordinaria, y vamos a recorrer el breve camino hasta llegar a esa escena. Como decía, la España es fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. Es una España que se está viniendo a pique mal, ¿no? Se patinaron todo lo que se habían llevado de las Américas, esta es la realidad. Esto sí que se dobado en toda, ¿no? Bueno, tiraban manteca al techo, le declaraban la guerra a cuanta potencia mundial se les cruzara, abrían cuentas en offshore en el extranjero, ¿no? Nacionalizaban deudas privadas. Bueno, cuestión es que ya al inicio del reinado de Felipe III, el Piadoso, 1584, ¿no? La cosa venía muy muy mal perfilada en España y apareció la famosa grieta, ¿no? Un bando decía, no, línea dura, somos potencia, tenemos que recomponer nuestro pasado de grandeza, tenemos que disponer todos los recursos económicos y políticos de la corona española para seguir dando una imagen de firmeza en el ámbito internacional. Y otro bando decía, no, tenemos que ser sobrios, postulaban un tratamiento más moderador, más conciliador, ese era el intríngulis chingulis, digamos, ya que estamos tan antiquiteros de la época. Cuestión que Italia era el anclaje más fuerte del Imperio Español en Europa, ¿no? Y en este juego de tronos, este Game of Thrones, es nombrado virrey de Nápoles, Nápoles, que por entonces pertenecía al Imperio Español, don Pedro Téllez de Girón, el duque de Osuna, gran amigo, amigazo de quién, de nuestro amigo Francisco de Quevedo, Pancho, ¿qué hace Pancho?, le decía. Entonces, pero el duque de Osuna era del bando de los pendencieros, ¿no? Apenas asumió, él dejó bien claro que sus intenciones eran enfrentarse a Venecia. Dijo que Venecia era la principal instigadora de los enredos que había en España. Acá hay una campaña internacional contra España, decía el duque de Osuna, ¿no? Los españoles somos derechos y humanos. Y así que manda una flota entera en el Adriático, estamos hablando principios ya 1616, que se pudra todo, dijo. En este interín, Quevedo, que está en España todavía, lo más pancho, tiene un problemita, un episodio, ¿no? Está en una iglesia en Madrid, en la iglesia San Martín, ahí enfrente de la plaza San Martín, ¿no? Y de repente veo que un tipo abofetea a una dama, ahí, un cortito, ahí en plena iglesia, y se puso como loco. Entonces la iglesia es sagrada, Mamberto, le dice, así que lo desafía a duelo, ahí nomás. Tenemos muchos duelos en la historia, ¿no? Así que salen ahí nomás, el tipo acepta y Quevedo, que era un experto espadachín, lo mata, lo ensarta como churrasco de croto. Y entonces tiene que salir rajando, porque los duelos están prohibidos, más allá de que existían, ¿no? Tiene que salir rajando, ¿y a dónde va? Lo llama a su amigo, el duque de Osuna, virrey de Nápoles, y le dice, no sé lo que me pasó, y el duque le dice, vení para acá, amigo, vos déjame a mí. Uh-huh. Así que Quevedo abandona España en esta situación de España, él raja en carácter de fugitivo de la justicia, ¿no? Entonces cuando llega su amigo lo recibe con honores, hablan de la situación en España, este Felipe IV es un tibio, sí, dice Quevedo, que es el duque de Saboya, Venecia, son amigos de España, y el duque de Osuna le dice, vos tenés que laburar conmigo. Y lo manda a Sicilia en calidad de consejero y agente secreto personal del duque a los servicios de España, una España de esta grieta que es la que le quería declarar la guerra a todo el mundo. En Sicilia gobernaba Carlos Manuel, que era uno del otro bando, ¿no? Así que fue medio de buchón Quevedo, tuvo sí. 6 años allí, entre funciones públicas y secretas, y vamos al grano, nuestra escena. Cuestión que en 1617 el duque de Osuna, su jefe, su superior y su amigo, le dice, esto no da para más, vos tenés que irte a Venecia y tenés que promoverme una insurrección que derribe al gobierno veneciano, al tibio gobierno veneciano. Veneciano. Esto es una infectadura, le decía, con esas cosas. Así que Quevedo dice a la orden, mi capitán, se va a Sicilia, hace contacto con los partidarios de la causa y deciden hacer el levantamiento. Y deciden hacerle un día de fiesta, que es el día de la Ascensión, que se celebra ahí en Venecia, la fiesta de la Ascensa, entonces el 24 de julio, pero no llegan ese día. Ya sabemos cómo son las conspiraciones, ¿no? Basta que hable uno para que se venga todo abajo. Sí. A mediados de mayo cae Sopre, uno de los conjurados, y bajo tortura canta todo, nombre, apellido, dirección, color favorito, hobby de los conjurados, y empieza una casa de brujas en Sicilia. Dicen los cronistas que las calles y los canales se llenaron de sangre y de cadáveres, los calabozos rebalsaban de presos, muchos fueron ahorcados en la plaza, terrible, ¿no? Cuestión que todos los cañones empiezan a apuntar aquí a Quevedo. Todos claro. decían, acá el principal instigador fue Quevedo, nosotros no tenemos nada que ver, así que lo salen a campear, una horda furiosa. Quevedo de acá, Quevedo de allá, rimas incluso. Quevedo, y para ahí lo salen una turba furiosa para justiciarlo allí en el acto donde lo encontraron, ¿no? Y acá viene la escena extraordinaria, para lo cual tuvimos todo este largo prolegómeno, ¿no? Cuando se meten, cuando lo encuentran, encuentran el aguantadero donde estaba Quevedo, que los ve venir, se la ve venir muy fiera, prontamente se disfraza de pordiosero, dicen las crónicas, no sé, supongo que se habrá roto la ropa, se sacó los Quevedos para que no lo reconozcan, ¿no? Se ensució un poco y se mezcló en la misma turba que los venía a justiciar. Y la escena es extraordinaria, yo no me lo imagino perdido en la multitud, tapándose, yo me lo imagino a Quevedo delante de todo, ¿no? Dirigiendo la horda, claro. sangrienta, sedienta de sangre, gritando, agárrelón, quémelón. Con una antorcha en la mano incluso. Con una antorcha en la mano pidiendo la muerte inmediata a Quevedo. y zafa, la cuestión es que zafa, claro, la horda se diluye, termina en una taberna, en un bar, como terminan todas las hordas que no puede ajusticiar al fugitivo, y logra huir Quevedo en esta escena extraordinaria, se vuelve de incógnito a Nápoles, que era lo que le había pasado más o menos a España, ¿no? Él en España, él huyó de España fugitivo y termina rajando también de Sicilia, así que bueno. Esta es la imagen que nos queda de un Quevedo insospechado, ¿no? Un tipo que cuando no estaba escribiendo sonetos estaba rajando de alguna intriga internacional. Hay que hablar también de el beneficio de la inexistencia de las redes sociales, porque por más disfraz que hubiese intentado Quevedo en la actualidad, hubiera sido imposible, ya no solo por los Quevedos que portaban en la nariz, sino por su imagen viva, digamos, ¿no? Es que claro, y sí, los medios conspiran contra las conspiraciones, contra los secretos, todas las redes sociales, ya no se puede mandar un mail tranquilo sin que aparezca después en los noticieros de la televisión. Sí, sí, es lo que tiene este momento. Ahora, ¿Quevedo ha dejado reflejado en algún texto? Porque yo estaba repasando aquí con la ayuda también del internet, ha dejado reflejado este paso por una suerte de servicio secreto sui generis en Italia, en lo que hoy es Italia. Lo que ha dejado ha sido su versión oficial. Hay muchos sonetos, de hecho el gran soneto, tiene el gran soneto, el de Son de Flandes, Las Campañas y su epitafio, La Sangrienta Luna, que es el soneto que él le dedica a su amigo, el Duque de Osuna. Él, obviamente, él dice, por eso yo decía, al servicio de una España. Él dice que estuvo al servicio de España, habla de su patriotismo, habla de sus trabajos, nunca declara oficialmente... En calidad de qué, y me parece que si tenemos que hacer acá rápidamente en Alpargatas una etiqueta del buen espía, el buen espía nunca tiene que decir que su trabajo es secreto. No, claro, o sea, es condición esencial. Condición esencial. Por lo pronto él dice que hizo trabajo para España en pro del patriotismo, y habla del tiempo que estuvo en Sicilia, y acostumbraba, como bien le digo, escribir un soneto en cada esquina, un tipo muy prolífico. El siglo de oro español, como la literatura clásica china y también como la literatura francesa, tenía, digamos, preconizaba de que el poeta tenía que ser abundante. Entonces la obra de los escritores del siglo de oro español era muy extensa, particularmente la que veo, fue una obra muy extensa y muy multicolor, digamos, polifacética. Extraordinaria historia nos ha traído Diego. Gracias, un abrazo grande. Bueno, abrazo grande, Santi. Chao, gracias. Diego Reis y sus historias breves y extraordinarias. Hoy, Quevedo y su gestión como espía secreto allí por Nápoles y Sicilia. Es nuestra misa semanal, nuestra misa ácrata, nuestra comunión libertaria y barroca. Sufriste cosas mejores que estas, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así. Y cortineando este tema, algunos mensajes, porque se nos van acumulando y después no vamos a tener tiempo, y lo último que quisiera es quedar en deuda, este tipo de deuda. A ver, qué cantidad de mensajes. Bueno, todos quieren el libro que nos regala La Barca Libros para que compartamos con ustedes, para que sorteemos. Es el Aleph de Jorge Luis Borges, nada menos. En Estos Días Radio en Facebook, por allí pueden participar, y si no, al WhatsApp 294-433-5567. Excelente programa, nos dice Javier. Alguna vez tocamos con Leo Caracoche cuando estabas atrás de Rincón Patagónico, allí en KMFM, una hermosa experiencia de radio. Un placer poder escuchar. Bueno, gracias Javier, que ya está anotado para el libro. Mandanos los últimos tres del DNI para poder incorporarte al sorteo. Gloria nos dice que las manos en la masa que tenían era de una pastafrola. Oh, soy fan de las pastafrola. La otra vez escuché que hay gente que come pastafrola de batata. No. Las cosas en claro. La pastafrola ontológicamente es de membrillo. Me encanta el dulce de batata con queso de postre, pero son cosas distintas. Bueno, y dice que con lo que sobra de masa hace las galletitas esas que llaman pepas. Bueno, cuando vuelva el colectivo, encantada nos trae, dice Munra. Así que vamos agendando, ¿eh? No se va a librar tan fácil de nosotros, creo. Nos dice Gustavo, hola Santiago, si lo escuchás a Olmos, Gaona, y definitivamente te das cuenta que es alguien que no transa, excelente. Participo por Borges, grita, que dicha sea de paso, está más allá del bien y del mal. Dice Gustavo que tampoco nos deja los tres del DNI, vamos, no se duerman. Llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Bueno, llegan mensajes por vías no convencionales, los vamos a leer en un ratito, nos queda todavía mucho de este capítulo 11 de En Estos Días Radio, edición 2020. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Les contaba hoy en la presentación del programa que íbamos a abordar un tema que merecería un programa o una serie de programas completos, porque también aborda temas que pueden leerse, digamos, en distintas superficies. Una que tiene que ver con lo que significa la orden del Opus Dei, lo que ha significado históricamente desde su fundación, saben ustedes, José María Escrivá de Balaguer. Lo que ha significado en la historia reciente, pero hay otra forma, otro espacio desde donde abordarlo que tiene que ver con las formas de su funcionamiento y una serie de causas judiciales que hay abiertas aquí en la Argentina y en Uruguay por la posible o supuesta apropiación indebida de muebles e inmuebles de los laicos que forman parte de esta organización. Ha hecho un trabajo notable, de mucho tiempo y mucha profundidad, Paula Vistagnino, que se ha publicado hace pocos días en la revista Anfibia, revistaanfibia.com. Buscan allí una crónica, una nota que se llama Heredero para tener los detalles. Queríamos charlar con Paula para conocer a través de su palabra, por ejemplo, cuál es la inquietud que la llevó a realizar esta investigación. Hola Paula, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? Bueno, muchas gracias por el interés en este tema y en el laburo que hice, y un saludo a toda la audiencia. A ver, esto arranca de muy chica, por haber crecido en un lugar el Opus Dei, donde el Opus Dei tiene mucha presencia, un enclave, te diría, del Opus Dei en las afueras de la provincia de Buenos Aires, perdón, de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, y yo no tenía formación religiosa y siempre asistí a eso como una especie de cuento, ¿viste?, infantil, que alrededor mío mis amigas que sí eran católicas eran invitadas a reuniones y a cosas, y bueno, un recuerdo también de una escuela de mucama de lo que hay algunas cuadras de mi casa, donde había chicas que tenían un par de años más que yo cuando yo tenía 12 años y que eran adolescentes y estaban encerradas ahí aprendiendo servicio doméstico, cuentos de este de este tipo que generaron, imagínate, fantasías infantiles que una vez periodista me propuse como disiparlas, no sé, entenderlas, buscar qué había. Claro, ¿y por dónde comenzaste? ¿Por dónde empezaste a tirar del hilo? Y fui a una cosa, era, yo hace ya más de 20 años que laburo como periodista, y en ese momento, que fue, te diría que casi al comienzo de todo, dije, bueno, llamo a Opus Dei y le digo, cuéntame qué hacen. Claro. Bueno, nunca me contestaron. A ver, no, o sea, sí me contestaron, nunca me dieron la entrevista. Nunca hasta hoy, creo que han varios pedidos en entrevistas formales para decirles quiero hablar de este tema. La respuesta siempre es, en el mejor de los casos, el link a una página web de ellos donde ya está respondido de una manera que claramente no me satisface, y por eso pido más, no tienen respuesta. Así que cuando no pude hablar con ellos y que me contaran, en todo caso, lo que empecé a buscar fue alrededor de eso. Y alrededor de eso, lo que empecé a encontrar primero fueron exnumerarios. Exnumerarios, que son los numerarios, son como los miembros más plenos de los Opus Dei, ¿no? Jurídicamente más plenos, y más plenos en sus reglas de vida cotidiana y su dedicación absoluta a la obra. Así que empecé a encontrar exnumerarios y costó mucho hablar con la primera, que me dio un nombre falso, un mail falso, que dudaba de mí por ser de este lugar del Opus Dei, porque me murió y demás. Y ahí arranqué, y detrás de un numerario venía otro, todo con un tiempo, no enseguida, pero y otro, y encontré que había claramente una matriz en los relatos. Lo que quedaba claro era que no era que uno había tenido mala suerte, que uno se había topado con determinada cuestión en un centro del Opus Dei, sino que esto era una forma de funcionamiento, una matriz para los miembros y una matriz económica, y que esto pasaba en Argentina y en, por lo menos, no sé, yo hablé con exnumerarios de 10 países. Ajá. ¿Y esa matriz cómo definirías? Digamos, que tenía que ver con la apropiación, digo, lo que más te llamó la atención de esa matriz es la apropiación de muebles e inmuebles de los numerarios o de quienes integran la obra, o alguna cuestión que tuviese que ver con el sometimiento vital, digamos, de quienes participaban. Te diría que las dos cosas son las que me llamaron la atención, porque lo primero que me llamó la atención fue encontrar una cuestión económica tan importante y tan crucial en la vida de esta orden. Es una institución, es una prelatura personal, la única prelatura personal de la Iglesia Católica, una figura jurídica hecha casi a medida de ellos. Entonces, bueno, la cuestión de la plata, cuando en realidad detrás de lo religioso, ver la cuestión de la plata siempre, por lo menos a mí, como que diga, bueno, okay, no es solo espiritual lo que estás buscando, ¿no? Entonces, la primera cuestión me llamaba la atención. Pero, por supuesto, después, siempre a mí, personalmente, la parte humana, digamos, que sucede con las personas en todos los lugares, y tratar de entender también eso es un poco lo que me convoca, y encontrar que en el siglo XXI hubiera personas que vivían encerradas en un lugar que decidían voluntariamente, supuestamente de manera voluntaria, porque podemos llegar a discutir si alguien que entró a los 14 años de verdad tiene esa voluntad. Sí, ¿cuáles son los márgenes de libertad para decidir, digamos, ¿no? Sí, es complicado. Ahora te voy a dar una definición que no es mía, pero que me parece muy buena. Bueno, entrar, donar los bienes, flagelarse, ¿no? Tener que tener la conducta de flagelarse, tener un plan de vida estrictísimo, que finalmente sucede casi siempre en el encierro, en el aislamiento, y que no tiene una, no sé, vos decís, che, hacen algo por alguien en algún lado, tienen una tarea educativa, cultural, formativa, social. no encontraba esto. Entonces, como a ver, personas encerradas detrás de una institución que lo que hace es crecer en bienes y demás, bueno, ¿de qué se trata esto? Y tratar de entender por qué esas personas eran convocadas, en todo caso, por la promesa de santidad en la vida ordinaria con compromisos de castidad, de pobreza y de obediencia. Todo eso junto a mí me llamaba mucho la atención. Claro. Así que son las dos cosas. Y, por un lado, la mejor definición me la dio una ex-funeraria con la que hablo hace años habitualmente, que me encontré varias veces con ella, que es de Rosario y demás. Ella me dijo, son una combinación de secta con partido político con multinacional. No son estrictamente una secta, no son estrictamente una multinacional, no son estrictamente un partido político, pero tienen un poco de cada una de esas cosas, me decía ella. Me parece una gran definición, y hay algo un poco de todo eso. Uno no podría decir que es una secta, por lo menos yo no lo puedo decir, pero sí que tienen manejo sectario, que tienen que ver con el secretismo, que tienen que ver con algunas prácticas que se imponen a las personas, que tienen que ver con una preferencia que está por encima de todo lo demás que vos puedas hacer, inclusive de ser ciudadano, si querés, de alguna manera. Todo eso me parece muy sectario, y después tiene un funcionamiento multinacional, sin duda, en el que cada sede en cada país funciona como una sede de algo que tiene su jefatura en Roma, que es la prelatura del Opus Dei, de la Santa Cruz y el Opus Dei. Y después es la cuestión del partido político, porque ellos tienen una ambición de llegar a las esferas de lo civil e involucrarse en la vida social civil del país, a nivel empresario, a nivel político, a nivel judicial, digamos. Entonces tienen una ambición de, bueno, okay, yo quiero que mi visión del mundo, yo quiero también poder en esta sociedad. Claro. Yo sobre ese punto estamos charlando con Paula Vistagnino, que ha publicado en la revista Anfibia un artículo que se llama Heredero, y es una investigación muy profunda sobre el Opus Dei. Sobre ese punto quería ir, Paula. ¿Es real la incidencia que ha tenido en algunos ámbitos institucionales? Pienso fundamentalmente en la justicia, en las estructuras del Poder Judicial, quiero decir, el Opus Dei en la Argentina, o forma parte de una fantasía y de un relato. No forma parte de una fantasía y de un relato. Es uno de los lugares en los que más se puede registrar, si no es una cantidad de miembros numerarios del Opus Dei, que repito, son los miembros más plenos, pero hay muchos otros. Lo que hay es muchos vínculos, ahí se desarrollan muchos vínculos, hay muchos exnumerarios, abogados, por ejemplo. Logramos conversar con mi colega Julián Maradeo, con un juez, actual juez, exnumerario, que es el que nos explica un poco cómo funciona todo esto, que lo cuenta todo el mundo y se sabe, pero como esta cuestión de meterse en determinados lugares, en el Poder Judicial, en el Poder Financiero, pero en el Poder Judicial en particular. Y ahí se construyen vínculos con abogados, o sea, abogados, escribanos, jueces. Es un universo muy, predominante entre los numerarios y supernumerarios. Porque ahí va, la cuestión de este poder que te digo, estos miembros que yo digo que son los miembros más plenos, esos son los menos, y hay también quienes están en la justicia, pero lo que ellos tienen muy bien hecho es el vínculo con los supernumerarios, que son el 70% de los miembros del Opus Dei, y que en general son personas con poder y dinero, y ahí tienen mucha influencia también. Esa influencia llegó, está en el Poder Judicial, está en muchas esferas, está en el Poder Judicial, estuvo en la justicia en algunos... Bueno, hay algún que otro... Yo en la nota no doy nombres, ¿viste? Porque no... En la nota anterior había dado, pero también es como... O me pongo a tirar de toda la soga de nombres, o termino dando 10 nombres a modo de representación, y en realidad es complicado, y también es complicado... Cuando vos decís, bueno, okay, el supernumerario no firma, pero el supernumerario es un vínculo, ¿no? Estamos a relación, sobre todo, aunque algunos tienen algo más. Digo, entonces, como señalar eso sería como decir, bueno, este es un católico practicante. Bueno, sí, es difícil, digamos, es difícil en el sentido, pero bueno, hay algunos, qué sé yo, algún juez de la Corte Suprema de Menem. hubo nombres, lo que se sabe es de la influencia, o por lo menos lo que se dice, lo que los secundarios dicen, lo que muchas veces se puede conocer a través de algunas cuestiones de relación, digamos. Claro, yo no tengo dudas. Y esa presencia en la estructura del Poder Judicial por caso, ¿tiene que ver con garantizar impunidad a los miembros del Opus Dei en caso que sean judicializados por X, o tiene que ver con, digamos, trazar una impronta, una lectura particular y vinculada con sus propias creencias a la estructura del Poder Judicial en general? Digamos, ¿es una lucha de poder, comillas, ideológica, o es garantizar salvación judicial para los integrantes? No, lo, sin duda lo primero, no. Ajá. Tanto como lo otro, que ya sería mucho más, porque tampoco, digo, yo destaco dos causas judiciales, sobre todo porque yo estuve mucho tiempo queriendo que, o sea, buscando encontrar que todas las denuncias que a mí me hacían de decenas, de cómo funcionaba lo que yo decía, bueno, ¿y dónde está esto denunciado? Claro. Toda esta gente, testimonialmente, alrededor del mundo, hay un sitio en España que tiene cientos de testimonios, todos iguales, calcados. Digo, ¿dónde está esto? No está en ningún lado. Entonces yo me puse a buscar mucho tiempo en la causa judicial hasta que aparecieron dos. Me parecía que, bueno, como somos periodistas, o sea, estamos detrás de eso, ¿no? Como, bien, yo tengo testimonial documentado, pero esto sí que está denunciado en algún lado, en algún momento. Entonces fui por eso. Pero no hay muchas denuncias de la justicia, entonces no tienen muchas personas a quien salvar, digamos, en esa instancia. Uh-huh. Tiene más que ver con lo ideológico, y creo que acá hay una explicación, y por esto vamos a hablar del partido político y demás, y la cuestión religiosa, que tienen una metáfora ellos, que es que el Opus Dei tiene que influir en la cima de la montaña. En la cima de la montaña, porque luego esa nieve que está en la cima derrite y cae sobre el resto de la sociedad. Esto lo charlé el año pasado en Uruguay con un ex numerario, hoy supernumerario de una familia de la comunidad muy emblemática de Uruguay, alguien que ahora tiene un cargo político en Uruguay, uh-huh, en el gobierno actual, y él me dijo: si vos crees que vos tenés un punto de vista, una ideología, no, un punto de vista de cómo debería funcionar la sociedad, tiene una cantidad de ideas, querés que la sociedad viva de acuerdo con tus ideas. Esto vale para evangélicos, católicos, claro, no importa, partidos políticos, si querés, claro, todo, que es como, ok, yo pienso que la sociedad sería mejor de esta manera y quiero influir para que la sociedad viva de esta manera. Bueno, yo también tienen, uh-huh, ese fin, como yo creo que tiene la Iglesia Católica también, uh-huh, históricamente, de eso se trata su rol principal, a mi parecer, digo, y ellos dentro de la Iglesia se creen como una especie de reserva moral o vanguardia iluminada de la Iglesia que vino a ponerle vuelta a las prioridades en orden, porque ellos creen que son mejores cristianos que el resto de los cristianos. Paula, la última. Veo dos motivaciones para el anonimato por parte de los integrantes o exintegrantes. Sí. De uno, tiene que ver con la preservación de esos espacios de poder, es decir, la visibilidad los pondría en un lugar que no conveniente para sostener esos espacios de poder. Y la otra es el miedo, ¿no? ¿Te encontraste con estas dos motivaciones para el escollo que significa siempre para un periodista el pedido de anonimato, ¿no? O la necesidad de darle una vuelta de tuerca más a la forma de abordaje del tema? Sí, es una... Yo tengo igual, en este momento estoy pensando en que y estoy como muy ilusionada con que creo que en breve, no va a pasar tanto tiempo hasta que estas personas se puedan hablar con su nombre y apellido y contar, uh-huh, sus historias en primera persona, me parece muy importante, pero entiendo también que es muy difícil. Se mezcla una cantidad de cosas, se mezcla una salida y un paso por ahí muy difícil, uh-huh, con muchas veces acompañado de un proceso de psiquiatrización. Porque es un método que tienen los judíos, y esto es una de las cosas más terribles que a mí me parece, que es que rápidamente las personas son enviadas a psiquiatras, y hay muchas historias para contar de eso. Hoy hice, antes de hablar con vos, una entrevista nueva a un joven de 40 años que estuvo ahí dentro de la obra, que es una familia de los judíos, y toda la conversación fue alrededor de esto y de todo el proceso de psiquiatrización de prácticamente toda su familia. Entonces hay una salida que es muy difícil, porque inclusive las personas que se van, ya viendo, uno podría llamar los hilos de cómo funciona y que no les gusta, digo, porque hay otras personas a las que les puede gustar, ¿eh? Uh-huh. Una cosa cuando nos metemos con las pautas que hablamos de delitos, y otra cosa es, yo no quiero juzgar que alguien considere que su vida tiene que estar de esa manera y lo decida voluntariamente, es un tumulto, inclusive donar sus bienes, que es uno de los hombres tienen que donar sus bienes porque es un compromiso de pobreza. Son invitados a hacerlo para la obra, no, supuestamente no están obligados a hacerlo para la obra, pero si vos entras a un lugar que te promete ser tu nueva familia, sí, hay una frase que se repite mucho, que es de mal espíritu no darle tus bienes a tu familia. Entonces, de mal espíritu es casi todo lo que hace fuera de las reglas dentro de lo que hay. Entonces, bueno, yo no me meto con la cuestión voluntaria de las personas, de estar o no estar, pero esas personas que se van una vez que ven cosas que no les gustan o que no se sienten a gusto o que no pueden sostener esta vida, se suelen ir más allá de todo, de la convicción de irse, se van creyendo que ellos fueron un error, que ellos no funcionaron, que ellos no pudieron. Uh-huh. Parte de eso que está ahí funciona y pertenece a una institución que funciona hace 2000 años. Pues si vos entraste con semejante convicción, vocación, imagínate que la crisis existencial que te despierta no poder estar a la altura, claro, lo que sea que eso signifique, se van muy mal. Y después, como este es secreto, y no dijiste cuando pertenecías, o por lo menos tuviste una vida ahí dentro, y estás todo rodeado de este secretismo, salir y decir, estuve ahí adentro, es muy difícil también, es claro, muy complicado. Uh-huh. Y último factor, muchas de esas personas son de familias, como te cuento, de Opus Dei, con vínculos con el Opus Dei, siguen teniendo amigos y familiares que están dentro del Opus Dei. Entonces, salir y contar a modo de denuncia es muy complicado, y creo que se resume en una cosa que me dijo un ex numerario que escribió un libro maravilloso de 600 páginas que se llama El Opus Dei como revelación divina. Digo maravilloso porque el tipo es filósofo y es una cabeza infernal. Y él me dijo, Paula, me da mucha vergüenza, un hombre grande, ¿no? Al que echaron después de estar 30 años dentro de la obra porque se quedó sin trabajo y no podía ya donar su salario, ¿no? Entonces me dice, me da mucha vergüenza no poder salir con mi nombre. Me dijo, porque me parece que te estoy diciendo algo testimonial de una experiencia de vida. Pero en el mismo momento que te estoy diciendo esto, le estoy poniendo la misa del sacerdote, lo puse ahí a mi madre. Claro, claro. Entonces, yo no puedo, o sea, como mi madre sabe que yo me fui, mi madre sabe algunas de las cosas por las que pasé, pero para mí es algo que no puedo hacer. Y eso pasa en casi todos los casos, te diría. Entonces, es complejo. Mi garantía de, si querés, de periodística es que yo todas estas personas las conozco, las conozco en persona, me han mostrado cosas, mails, certificados, escritos, cosas de su paso por el Opus Dei, he chequeado que están, unos se conocen con otros, bueno, una cantidad de cosas, he leído sus relatos y demás, y bueno, y les tomé el anonimato porque me cansé de buscar quiénes hablarán en on, y no es así. No, no, claro. ¿Se viene el libro, Paula? Así parece. Ya estaba, el libro estaba previsto antes de esta investigación que surgió de una beca también de investigación y a partir del caso de Uruguay. Se viene el libro y bueno, vamos a ver cómo contar todo esto que parece una novela, pero que en realidad es muy real, que afecta a la vida a un montón de personas que yo escuché con relatos dramáticos, historias de vida a mi gusto, y bueno, ellos dicen arruinadas. Entonces creo que no hay que coparse con la cuestión novelesca del asunto, porque eso está pasando hoy y hay personas que dicen que su vida fue destrozada por este paso por ahí. Entonces, como esta tendencia a convertir todo esto en una serie de ficción tampoco me gusta mucho. Uh-huh. Y me parece que hay que hacer un libro periodístico, así que claro, veremos, claro, si se viene. Claro. Sí. Lo esperaremos y lo leeremos atentos. Gracias por este contacto y por esta charla, ¿eh? Te agradezco mucho el interés, un abrazo a todos por allá, por la Patagonia hermosa. Tengo ahí un hermano y amigos queridos, así que abrazos para toda la audiencia. Gracias, gracias, hasta luego. Paula Vistagnino, entonces, autora de una muy profunda, muy detallada investigación que publicó la revista Anfibia, que se llama Heredero, las causas judiciales que enfrenta el Opus Dei, que recomendamos, búsquenla por ahí. Hay además testimonios orales, hay audios, con voz distorsionada, esto que hablábamos del miedo y el anonimato. Bueno, sigan el trabajo de Paula, en este caso en la revista Anfibia. Nos metimos en el tema del Opus Dei aquí en estos días. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. ¿Qué ver y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Cine y series recomendados para este fin de semana por Mariano Benito. Lo nuevo, lo viejo, lo bueno. En estos días, el contexto es la noticia. Soy yo, o esta música a esta hora invita a revolver unos hielos con el dedo adentro de un bourbon. Bueno, ay Dios, se va terminando la semana. Qué momento especial para escuchar a Mariano Benito. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Qué dice, Leo? ¿Está bien? Estamos muy bien, muy bien. Una gran semana, gran semana. Bueno, ¿sacaste el dedo ya de hielo? Sí, sí, sí, ah, bueno. Sí. Sí, bueno, para mí un escocés, el bourbon no me gusta. Bueno, es una famosa grieta, es la famosa grieta. Famosa grieta, otra más, exactamente. Bueno, Mariano, ¿qué tenemos para hoy? Vamos, voy a buscar bueno, lápiz y papel, voy a ir anotando las recomendaciones, sí, y sus opiniones. Primero una reflexión, sí, viste, porque vos en el programa pones una reflexión y sugerencia. La reflexión que voy a hacer es... Sí. Tiene que ver con, viste, con la época en que toda la gente se ponía un videoclub o un parripollo, sí, o claro, una cancha de pádel, digamos. Sí. Bueno, parece que, viste, esa moda se trasladó a algunas series de televisión, ¿sí? Ajá, a ver cómo es eso. Y si no es que ya ver series de televisión es una moda parecida a esa, digamos, ¿no? Porque... Sí. Pero bueno... ¿Y tendrá la misma suerte que el pádel y el parripollo? ¿Quién lo sabe? Es una pregunta... muy importante, ¿eh? No, yo creo que va a ser serie por bastante tiempo, porque hay cada vez más plataformas, así que van a ser contenidos, y la serie es la manera esta que de tenerte ahí medio de forma adictiva. Pero a eso voy, digamos, ¿no? A veces las formas adictivas no son las mejores formas en cuanto a la narrativa o la cinematografía, así que le podemos aplicar también a la serie, ¿no? Entonces a eso iba un poco, que algunas series que se transforman en en tendencia avasallante, como alguna vez fue La Casa de Papel, sí, que a mí me pareció una bastante mala serie, digamos, y uh-huh, ahora esto pasa con Gambito a la Reina, o la película, la serie de Netflix sobre, sí, la jugadora de ajedrez, ¿no? Uh-huh. De la cual se ha escrito bastante últimamente, inclusive notas de psicología, notas de feminismo, sí, y bueno, no, mi reflexión es que bueno, que si quieren ver algo bueno de ajedrez, vean Searching for Bobby Fischer o Jaque a la Inocencia en Argentina, que es una buena película de ajedrez. La serie a mí me parece que es una serie que la protagonista no es empática, o sea, no genera empatía del espectador, y al mismo tiempo no pasan cosas, con lo cual o sea, no hay una trama, digamos, interesante de seguir. Ya sabemos que casi todo lo que va a pasar, así que no le encuentro demasiado atractivo y quería sacar una espada en defensa de o en contra de esta serie, ya que tanto están pregonando que es muy buena, y a mí me parece que no es tan así. Ganando amigos con Mariano Benito, es la sección. Ganando, no, ¿quién se va a enterar? No, no hay problema. No, pero lo que pasa es que está bueno porque en todo caso debatámosla, pero a mí me parece que no, que no es primero una serie feminista. Hay una nota en Página 12 hoy que sí. Es bastante interesante sobre el tema de que se le pone el mote de feminista a esta serie y no lo tiene, ¿sí? Y el análisis es muy bueno, ¿no? Vayan al diario, véanlo, léanlo y van a ver que es así. Entonces, desde ese lugar no va, desde el lugar narrativo tampoco, porque no tiene no tiene misterio, no tiene sorpresa, digamos, todo lo que va a pasar ya lo sabemos cómo es. Yo creo que el misterio, quiero decir, ausente de toda capacidad de análisis cinematográfico, que el misterio o la tensión que existe tiene que ver con el resultado de los partidos de ajedrez que juega y los campeonatos, ¿no? Es decir, pero cuando eso no está, tal vez se cae un poco. Sí, lo que pasa es que ya sabemos, digamos, o sea, sabemos que le ganó a Trump porque va a llegar a jugar en el primer capítulo, ya empieza con el final, que es la partida contra el famoso ruso, ¿no? Entonces, ya sabemos que llega a ese momento. Pero de todas maneras, inclusive, me parece que la serie no tiene el ritmo, el nervio que una partida de ajedrez en un torneo debería tener, sobre todo porque hay antecedentes numeroso, digamos, en relación en la cinematografía de películas sobre el ajedrez. Y yo les recomiendo que vean esta Searching for Bobby Fischer o Jaque a la Inocencia, una traducción bastante mala, digamos, en la Argentina. Es una película del 93, 94, y es la historia de un niño ajedrecista que existió, Joshua Waitzkin, que aprendía un poco, que es a los 6 años le ganó a uno de los maestros grandes en seis jugadas, digamos, ¿no? Sacrificando justamente a la reina. Y la película habla de este niño que por un lado aprende con un maestro de ajedrez y por otro lado aprende en las plazas de Washington Square en general con los negros que juegan ahí al ajedrez por guita, ¿no? Entonces, no me quiero meter mucho en la película en sí misma, ¿no? Es muy recomendable. Trabajaba Ben Kingsley, Joan Mantegna y Larry Fishburne, que es el negro de Matrix, para los que no se acuerdan. Y era una película que tenía mucho nervio en las jugadas y en la vida propia del pibe, porque también era el tema de es un niño, le vamos a privar la infancia por el ajedrez, etcétera, etcétera. Y en tanto en una parte como en la otra, en el drama, como en la parte del thriller o de suspenso o de nervio en cuanto a los partidos y a los torneos, tenía esa pulsión que me parece que esta serie no la tiene. Repita el nombre y por dónde se encuentra. ¿Por dónde se encuentra? No lo sé. No está en ninguna plataforma. Habría que buscarla en los vericuetos de la internet para. Sí. Pero supongo que. O sea, vi, lo único que pude rescatar es que hay una con doblada al español, lo cual es tristísimo y yo no lo recomiendo, digamos, ¿no? Pero habría que ver si no está en algún otro lugar. Seguramente en todas esas plataformas que se ven online puede estar. Se llama Searching for Bobby Fischer porque tiene que ver con la desaparición de Bobby Fischer de la escena mundial después de ser campeón mundial de ajedrez. O Jaque a la Inocencia. Desde 1993, de la Paramount. Gran película. No muy es la que iba a recomendar ahora, pero sigamos entonces. Esa aclaración porque, ¿viste? No, sí. La otra película, y ya nos ponemos un poco más más serios, tiene que ver un poco con. Hablaste, creo que al principio del programa, sobre el tema de la ley del aborto. Sí. Y es una película argentina que tienen dos posibilidades los oyentes de este programa, tanto los de acá como los de Vietnam. Los de Vietnam tienen más posibilidades todavía. Porque es una de las películas que vi para el festival que se va a hacer del 1 al 4 de diciembre en Viedma, el Patagonia Media Festival. Y es una película argentina que se llama Niña Mamá, es un documental. Y es una gran película y está, quedó entre las seleccionadas, o sea que la van a poder ver online a partir del 1 al 4 de diciembre. O los de Viedma la van a pasar también en modalidad autocine, ¿no? Allá en la ciudad. Dentro de esa fecha van a tener que chequear más llegada del momento. Pero el que esté apurado por verla, que tenga ganas de verla hoy, esta noche, a partir de estos comentarios, puede verlo en Cinear, porque la película está en forma paga, o sea, 30 pesos nada más. Si son dos personas que la ven, 15 pesos cada uno. No sé qué compramos hoy, cuántos caramelos hubo, podemos comprar con esa, por eso. Y vale mucho la pena darle, sobre todo a aquellos que tanto tengan una posición o no tomada frente al aborto y a la necesidad de una ley de un aborto seguro, gratuito, y no me acuerdo cómo seguía el lema de esta ley. Legal, seguro y gratuito. Legal, me faltaba la parte legal, justamente. Tiene que ver con un trabajo que se hizo en determinados hospitales públicos de Buenos Aires, en donde un montón de mujeres, mamás, niñas, porque la verdad es que son, cuando vos las ves, son chicas de 13, 14 años, algunas un poco más grandes, y todas con historias distintas. Algunas deciden tener sus hijos, otras deciden hacer algún tipo de intervención quirúrgica como ligación de trompas, y otras hacen aborto. Y está filmado en blanco y negro toda la película, en un ángulo fijo prácticamente de la cámara sobre ellas, en una no de frente como los habituales documentales, viste, que o están mirando hacia un costado. No, están las posiciones de cámara son muy interesantes porque entiendo lograron generar un espacio, digamos, de distensión y de confianza de parte de las entrevistadas. Y las historias son son durísimas, ¿no? O sea, estoy planteando una película que no es para nada una comedia, es un drama, es un documental. La directora es Andrea Testa, que ella junto a su marido Francisco Márquez hicieron aquella película bastante interesante, La larga noche de Francisco Santi, basada en el libro de Constantini, no sé si lo leíste o lo viste. Son dos cineastas muy interesantes. Él va a estar en la competencia de Mar del Plata, que de paso, también paso ahí un dato, ya mañana 21 empieza el Festival de Mar del Plata y por la web se pueden ver todas las películas que están en competencia. O sea que esa es otra posibilidad que tienen los oyentes, a partir de mañana empezar a ver la competencia nacional, internacional y demás secciones de uno de los festivales del más grande de la Argentina y de los más grandes de Latinoamérica, donde puede haber algunas películas interesantes. Va a estar la del marido de Andrea Testa, la directora de Niña Mamá, que es la película que estoy recomendando y que sería muy interesante que vean desde todas las edades y de todas las posiciones a favor o en contra del aborto, porque es un testimonio válido, sincero, real, donde ahí no hay discursos políticos nada por el estilo, sino lo que pasa en los hospitales y por ende en los barrios populares y más más pobres de Buenos Aires, fundamentalmente en relación a la historia que viven estas niñas, ¿no? Estas niñas mamás. Hoy o ahora en Cinear, 30 pesos, y si no, a partir del 1 de diciembre en la página que se abra para el festival que organiza la Universidad de Río Negro en Viedma. Exactamente, Santiago. Son las posibilidades por ahora. Después de enseñar, seguramente dentro de un tiempo va a estar gratuita también, porque tienen como una especie de ventanas que van pasando. El estreno ahora, como no hay sala, se hace en Cinear con un estreno gratuito que dura un fin de semana. Después pasa a estar en un sistema pago de 30 pesos y después de un tiempo, depende de cada película, pasa a estar gratis. Pero bueno, las posibilidades son hoy, en estos días, digamos, a través de Cinear o en el festival también la pueden ver ahí. Y se las recomiendo. ¿Y el de Mar del Plata, finalmente, Mariano, cuándo estará disponible online? Mañana. Ya mañana. Mañana 21 de noviembre, creo que dura 6-7 días. Y si quieren verlo, tengan todos los días está la programación de cada día y hay una cantidad de espectadores que dejan. Yo no pude averiguar bien por qué, porque al ser online podría entrar todo el mundo, salvo que es una cuestión técnica que impida o que desmejore la imagen. Pero creo que hay una X cantidad de espectadores que dejan entrar en cada película. Uno se lo ve al principio y ya está, y ya queda logueado en el festival y va viendo las películas que se van dando día a día, ¿no? Y hay un buscador grande donde pueden buscar la competencia nacional, la competencia latinoamericana, la competencia internacional, otra sección que se llama Estados Alterados, que son películas más de experimentación, cortometrajes, etcétera, inclusive actividades y charlas también. Yo ya me anoté algunas que voy a ir viendo y después las comentamos entonces. Mariano, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo, chau. Mariano Benito y su columna habitual sobre cine y series. Sí, vamos con eso. Se escucha todo. Porque ya estamos terminando. Y nos vamos a nuestro habitual momento literario. Ojo, la literalidad nos va a matar. Por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. El contexto es la noticia. Si yo fuera el responsable de este programa, hubiese manejado los tiempos para colar un temita musical acá en el medio y hacer un pequeño espacio. Venimos muy apurados y es que queremos compartir muchas cosas en este encuentro semanal. En este capítulo 11 de En Estos Días Radio, edición 2020... Eso, el piano, me gusta. De Abigail Cohen, me gusta mucho esta cortina. Vamos a compartir a un vibrante y brillante escritor húngaro que se llama Sándor Márai, o Márai en realidad. Es una obra autobiográfica, el segundo libro autobiográfico. El primero se llama Confesiones de un burgués y este libro se llama Tierra, Tierra. Para mínimamente ponernos en circunstancia, este libro nos lleva a el proceso, digamos, posterior a la Segunda Guerra y el ingreso ya literal de la Unión Soviética a Hungría, la incorporación de Hungría al bloque soviético y cómo ese proceso se vivió en la intimidad de una familia, en la cotidianidad de una familia. En Hungría, las celebraciones onomásticas siempre han dado lugar a fiestas solemnes, multitudinarias y tribales. Así, según las indicaciones del calendario gregoriano, el 18 de marzo de 1944, día de Sándor, es decir, Alejandro, invitamos a cenar a algunos parientes. La cena fue modesta, acorde con las penurias propias de la guerra. Sin embargo, también ese año nuestros amigos del lago Balatón nos habían mandado unas cuantas botellas del fogoso vino, especialmente adecuado para acompañar carne asada, que se criaba en aquellas tierras volcánicas. Era una noche fresca, casi fría, de comienzos de primavera, y las estufas poco cargadas que calentaban el ambiente y las copas llenas de vino que caldeaban a los invitados resultaban bastante agradables. Estábamos en el comedor de aquel piso antiguo de Buda, donde yo llevaba viviendo casi dos décadas. Hay días en los que la gente tiene la sensación, de una manera instintiva pero segura, de haber recibido alguna señal, algún mensaje, algo que va a influir directamente en sus vidas. No se sabe con certeza cuál es la señal, pero se intuye que el momento ha llegado, se ha materializado y casi se puede oler. Aquella velada de mediados de marzo de 1944 olía así. No sabíamos nada con seguridad, pero todos olíamos que algo se estaba formando y que se aproximaban cambios fundamentales y decisivos. En aquella época, la de las tragedias bélicas ocurridas a orillas del río Don, cerca de Voronezh y sus alrededores, los habitantes de Budapest, una ciudad sombría, aunque hasta entonces relativamente a salvo, ya no llevaban una vida social tan intensa como antes. Sin embargo, aquella noche mi esposa había dispuesto todo igual que cuando en tiempos de paz invitábamos a parientes y amigos. Había sacado del fondo del armario la vajilla de porcelana de Meissen, la de motivos de cebollas de la antigua herencia familiar, distribuido el juego de cubiertos de plata y colocado dos candelabros franceses con velas para iluminar la mesa y a los invitados, por más despilfarro que todo aquello supusiera. Éramos 11 alrededor de la mesa ovalada. Aquellas 11 personas nunca más volvimos a reunirnos alrededor de mesa alguna. Ahora resultaría imposible que lo hiciéramos, puesto que algunos de los que asistieron ya han muerto. La luz íntima y misteriosa de las velas iluminaba los rostros, el círculo burgués, los muebles antiguos. Yo nunca había comprado ningún mueble. Todo lo que teníamos era heredado de nuestras dos familias, originarias de las tierras altas. Aquellos muebles no eran antigüedades, pero tampoco provenían de ninguna fábrica ni se vendían en ninguna tienda. Todo lo que había en nuestro piso reflejaba los gustos y las costumbres de las gentes de antaño. Todas las puertas estaban abiertas de par en par, comunicando las distintas habitaciones. Ahora, al recordar aquella imagen misteriosamente iluminada por el titileo de las velas, me da la sensación de que todos nosotros, descendientes de familias burguesas de las tierras altas y la capital, estábamos representando por última vez una escena propia de la generación de nuestros padres. Los decorados y accesorios del pasado recobraban vida en medio de aquella noche. La conversación se había iniciado a duras penas, pero el vino, la complicidad y el lenguaje común eliminaron la tensión del principio. Después de la cena, permanecimos en torno a la mesa y entonces comenzó, de manera natural, muy típica del país, la tertulia, junto a las copas de vino y las tazas de café. Poco después, los presentes empezamos a hablar apasionadamente de política. Aquella noche fue singular y se recordaría no solo por lo que ocurrió más tarde, la desaparición completa y la aniquilación total de una forma de vida, sino también por otras razones. Fue uno de esos momentos en los que se puede atisbar el propio destino, tanto por lo que comprendíamos y conocíamos, por lo que nos dictaba el instinto. Nuestros invitados, todos parientes, eran inequívocamente contrarios a los nazis, salvo uno. Sin embargo, todos temían el final de la guerra y todos intentaban adivinar en medio de sus preocupaciones lo que ocurriría en el futuro próximo, lo que traería la primavera helada, lo que sucedería en el frente y lo que los húngaros podríamos esperar en medio de aquel cataclismo. La mayoría estábamos de acuerdo en que no podíamos esperar nada especialmente bueno. Sin embargo, aquel pariente que era amigo de los nazis no tardó en sacar a colación la leyenda de las armas milagrosas. El país entero conocía esas historias. Se hablaba de armas que congelarían al enemigo, de aviones que volarían a tal velocidad que obligaría a fijar con yeso a los pilotos para que se mantuvieran en sus asientos. Nosotros rechazamos tales disparates con un ademán despectivo. Lo que no se podía descartar con la misma facilidad era el miedo. El miedo a la realidad. Se aproximaba el momento de una importante decisión bélica. Yo expresé mi opinión de que había que enfrentarse a todas las consecuencias y romper de una vez con los alemanes, y la mayoría estuvo de acuerdo conmigo, aunque de manera poco resuelta, excepto el pariente amigo de los nazis que protestó. Estaba un tanto bebido y empezó a golpear la mesa, repitiendo las frases de los editoriales que pedían firmeza y la lealtad debida a nuestros aliados. Cuando me enfrenté a él, me dio una respuesta inesperada y sorprendente. «Yo soy nacionalsocialista», dijo a viva voz, y me señaló. «Tú eres incapaz de comprenderlo porque tienes talento. Yo no tengo talento, así que necesito el nacionalsocialismo». Thank you. empezamos a cerrar lo que abrimos hace 2 horas. Es decir, vamos poniéndole el moño a este capítulo 11 de En Estos Días Radio, edición 2020. Son 47 los números que ya giran en nuestra perinola informática. Vamos, los que no leímos están adentro también, ¿eh? No desesperéis. Hola, acá Matés de por medio escuchando. Quiero participar, nos dice Camila, por caso. Vamos por Borges, buenísimo el programa, nos dice Edgardo. Gustavo, que nos manda el DNI que no había puesto. Bueno, a través de En Estos Días Radio en Facebook, a través del 2944-335567, son un montón, 47 los que han participado hoy y van por el Aleph de Jorge Luis Borges, Gentileza de la Barca Libros. En Estos Días Radio en Facebook también vamos compartiendo durante el fin de semana y los primeros días de la semana siguiente los tramos más significativos, los que arbitrariamente queremos compartir con ustedes, las entrevistas, tal vez el editorial, nuestros columnistas, el momento literario, si es que todo resulta bien. Así que pueden seguirnos por allí y recomendar a quien se haya perdido el programa escuchar esos momentos. Dos es el número favorecido, apenas el 2, número bajo, se salvaron por número bajo, a ver quién ganó, ya les digo un ratito. Y mientras tanto, este tema que es un editorial, en ritmo de murga, le va poniendo el punto final al programa. Un Fernando ha ganado. Fernando de Nicotti. ¿Me dejó los números? Sí. Aquí están los 3 del DNI. Dice que Borges no es del palo, pero que igual le encanta leerlo. El tiempo me enseñó que con los años. Se lleva el libro. Después nos comunicamos para explicarle cómo pasar a buscar por la barca el libro que hemos regalado. Un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Con Munra en los controles, con mucha gente que siempre colabora, vamos cerrando este 11º encuentro de edición 2020 de En Estos Días Radio. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Debo decir que los mensajes como el de Mónica, que llegó por vías menos ortodoxas, también participaron del sorteo. No fue el único, nos quedaron muchos mensajes por leer. A todos muchísimas gracias, muchas gracias por estar allí, por la complicidad de cada encuentro. En una semana sí, vamos a volver a estar con ustedes. No tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. Y atención con esto en la despedida. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos en unos días. Buen fin de semana a todos quienes nos escuchan. Gracias, chau. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. Ahora conectamos con AM750 desde Buenos Aires. Gazebo, gazebo. Un gazebo así al aire libre con las autoridades de la radio a las que usted no deja de ser Ortiva. Ni siquiera en medio del campo.